Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Life is brilliant. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos como cada miércoles a través del 97.3 FM. Bienvenidos a otra edición de La Aleph. Yo soy Martín Altamirano. Saludamos a Rocío en los controles y tengo el gusto de compartir micrófonos con mis compañeras Miriam Paredes y Aide, pero pues Aide hoy no pudo asistir, pero le mandamos un saludo. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, y buenas tardes también a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que estamos en las redes sociales, como en Facebook como El Aleph, en Instagram como el-aleph, y si se perdieron algún programa, pueden ir a la página de lavoladoraradio.org, en donde se suben los podcasts de los programas anteriores. También, si se quieren comunicar con nosotros, está el número 55 39 78 36 73, o si bien quieren el número de cabina, 597 77 8 52 52. Estamos aquí para escucharlos, para cualquier comentario, sugerencia, pregunta, lo que deseen. Estamos aquí en contacto con ustedes. Y bueno, el día de hoy el tema es la belleza en la literatura, que bueno, hablando en cuanto a literatura, pues de por sí ya esta pertenece a las bellas artes, junto con otras, algunas otras disciplinas, que estas se podrían definir como poéticamente poderosas. Algunas de las características que tienen estas bellas artes es que inspiran a la belleza del modo que sea y a través de las técnicas o materiales que se dispongan. En este caso, la literatura pues es a través de los escritos. Estas, a su vez, buscan comunicar una experiencia específica de lo bello, lo armónico, lo trascendente o lo profundo. Entonces, bueno, esto en cuanto a las bellas artes. Para definir literatura, bueno, sabemos que no existe como tal una definición concreta acerca de qué es literatura. Hay algunas que nos dicen que para que una obra se considere literatura tiene que ser bella. Bella en el sentido de este valor estético que poseen los textos. Bueno, al hablar de belleza, en el programa vamos a hacer referencia a dos formas en las que podemos observar la belleza en la literatura. La primera es como un tema dentro del texto, el tópico que se aborde en este, o ya sea bien en un sentido estético, es decir, los factores que junto con todos los, pues sí, con todos los elementos que se incluyan en la literatura puedan llegar a parecer que una obra bien es bella o no lo es. Okay, me gustaría retomar dos puntos muy importantes que Miriam mencionó. De hecho, estos dos puntos son capitales para entender por qué un texto literario, en este caso, puede parecernos bello o puede llegar a ser bello. El primer punto es cierto, es la belleza del texto. En el texto hay ciertos elementos que son objetivos. Son objetivos en cuanto a que son verificables y son cuantificables. ¿Por qué? Porque estos elementos objetivos nos ayudan incluso a categorizar los textos que estamos estudiando, de tal suerte que existen textos que comparten elementos propios y elementos parecidos, y eso podemos decirles, por ejemplo, realismo o realismo mágico, ¿no? Esto pertenece a las vanguardias, ¿okay? Entonces, en el texto, desde luego, hay elementos objetivos y específicos. Y después hablo de otra cosa muy importante, que es la evocación de valores estéticos. Y eso ya está dentro del receptor, es decir, de nosotros como lectores. Ahora bien, ¿cómo se da ese proceso de significación para que desde los elementos objetivos que están dentro del texto y que son inherentes a este pueda existir una evocación de sentidos? Creo que para responder a eso debemos atender a una rama de la lingüística que se llama pragmática. La pragmática estudia los actos de habla. ¿Qué son los actos de habla? Sencillo, los actos de habla son situaciones de comunicación específicos. Y la literatura crea sus propios actos de habla, es decir, crea sus propias situaciones comunicativas. De tal suerte que todo lo que se diga en un acto de habla llamado literatura va a tener elementos específicos que le dan al lector las claves o las pautas, o los referentes para poder llevar a cabo ese proceso de significación. Lo explico mejor. Bueno, de hecho, André Gide, el escritor francés, lo dijo de una manera más bella. Hablando de belleza, lo dijo él de una manera más bella. Dice, él decía, por supuesto, que la forma no era todo. Dice, crea una forma bella porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella, ¿no? ¿Y cuál es esa idea más bella? Pues se refiere precisamente al complemento que hace el lector con su percepción, resultado de su interacción con el texto, como ya habíamos dicho. Entonces, ¿cómo reconocer algo bello? ¿Por su poder evocador o por lo evocado? Es por ambas cosas, ¿no? Pues nuestra concepción de lo bello es el resultado de un proceso de significación que comienza con el sintagma, es decir, lo dicho, el texto, los elementos literarios, pero que se complementaría con la interpretación de ese sintagma. Este aportaría los elementos necesarios para que sea entendido lo mejor posible. Entonces, podemos decir que en una situación comunicativa llamada texto literario, un autor, con la intención de comunicar una experiencia o sentimiento, escribió una obra, ¿no? Y entonces ciencia estética en donde puede afirmar esto que tengo en las manos y que es un poema, es bello, ¿no? Por experiencia estética, bien lo dijo Miriam, es la evocación de, pues, de valores estéticos. Desde luego, esta experiencia literaria a la cual le llamamos, va a responder a experiencias literarias previas. Es decir, conforme el lector se llene de más experiencias previas, por así decirlo, va a estar mejor, entre comillas, preparado o educado para poder percibir aquello que el autor con tal intención hizo y que le puso la belleza en el texto. Es decir, va a poder captar lo bello que el autor escribió, ¿no? O sea, si la intención del autor es hacer algo bello, el receptor, mediante su experiencia literaria o entrenamiento previo, va a poder captar esa belleza que está en el lector. Y bueno, en el siguiente bloque hablaremos otro poco acerca de esto y también de la belleza como tópico. Antes quiero informarles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el Comité de Área Oriente 2 de Chalco, en donde ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246. La atención es de 7 a 20-30 horas. Por otro lado, Alcohólicos Anónimos tiene una oficina intergrupal Paso 12, en donde ofrece orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-08-1923. Atención de 10 a 18 horas. Y se les invita al Festival Florece, que se llevará a cabo durante 4 días, 18, 19, 20 y 21 de marzo, teniendo 3 presentaciones por día, con un tiempo de 50 minutos por concierto y horarios de 13 a 16 horas y 19 a 30 horas, para poder controlar los aforos y sanitizar debidamente los espacios. Pues algunos artistas y grupos que participarían en la cartelera son Árbol de Jinco, Jingo, In Xochitl, In Cuicatl, Mariana Cortés, Dúo Zabala Becerril, Metamorfosis, Animación, Lot Kammer, Olinka y Masewali, entre otros. Si necesitan mayor información, manden un WhatsApp al 5579-6363-83 o al 5519-34-9818 o al correo enlace@nahuale.com. O está la página en Facebook, Nahual Emotion Creator. La presencia en el foro está sujeto a la capacidad del foro y tiempos de reservación. Vamos a un corte, en un momento continuamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459.

en, valga la redundancia, en la figura del cisne, de este animal que pues es blanco y nos parece bello. Figura que a su vez representa al poeta que, vencido, lanza su último grito en medio de la realidad hostil. Así lo figura, o así lo presenta Charles Baudelaire en su poema número 89, el cual se llama El Cisne, y que pues les voy a leer un poco. Junto a un arroyo seco, entreabierto su pico, en el polvo baña sus alas, y decía el corazón henchido su lago natal: ¿cuándo vas a llover agua y tú a tronar trueno? Yo veo a este infeliz mito extraño y fatal, a veces hacia el cielo, como el hombre de Ovidio, al irónico cielo de saña azul, tener sobre el cuello en convulso su anhelante cabeza, como si dirigiese sus reproches a Dios. Entonces, Baudelaire rescata o figura esta imagen de lo bello a través de un animal que es el cisne. Esta belleza, este tipo de belleza, pues puede considerarse como una belleza directa, ¿no? Entonces está hablando de algo que directamente, bueno, está diciendo que algo es bello de manera directa. Asimismo, siguiendo con la figura del cisne, Luis de Góngora tiene también un poema en donde está presente la figura del cisne, de lo bello a través del animal del cisne. Cisne gentil, después que crespo el vado dejó, de espuma el agua encanecida, que al rubio sol la pluma humedecida sacude, de las juncias abrigado, copos de blanca nieve en verde prado, azucena entre murtas escondida, cuajada leche en juntos exprimida, diamante entre esmeraldas engastado, no tienen que preciarse de blancura después que nos mostró su airoso brío, la blanca leda en verde vestidura. Fue tal que templó su aire en fuego mío, y dio con su vestido y su hermosura verdor al campo y claridad al río. Bueno, desde luego, también ya, esto ya lo hemos dicho en programas anteriores, la poesía de Góngora es conceptista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo complica todo y lo enreda, ¿no? Así de simple. Pero la idea fundamental del poema se entiende bien en los últimos tres versos. Fue tal, o sea, la belleza del cisne fue tal que templó su aire el fuego mío, y dio con su vestido y su hermosura verdor al campo y claridad al río. Quiere decir que la belleza del cisne lo abrumó, ¿no? Así de simple. Es el tópico, es el tema. Como ya les habíamos dicho, pues es lo que hacen los conceptistas, ¿no? Enredar todo. Hablando también de algunos elementos o personajes que se conectan directamente con este tema de la belleza, pues tenemos también algunos personajes literarios, como por ejemplo está Remedios la Bella, de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, que bueno, en el especial que le hicimos al escritor colombiano, ya habíamos comentado un poco este suceso que ocurre dentro de la historia, y que es esa elevación al cielo que ella hace, y esto es gracias pues a la belleza que se le atribuye. En el texto se le llega a describir como un ser que no es de este mundo, y de hecho pues dentro de la historia ella se encuentra con muchos hombres que se enamoran de ella y que se impresionaba ante tal belleza que terminaba en tragedia. También otro personaje es la maga de Rayuela de Cortázar, que es de hecho uno de los personajes femeninos de la literatura latinoamericana que más se ubica o se reconoce. También es representativa, además de la belleza en sí, es una imagen de libertad. En esta historia, muchas veces Cortázar nos describe este amor tan apasionado y este enamoramiento que tenía hacia este personaje. También tenemos a Helena de Troya, de la Ilíada, que, bueno, en su mito se nos cuenta que era hija de Zeus y que era pretendida por muchos héroes debido a la gran belleza que tenía, y fue seducida y raptada por Paris, el príncipe de Troya, que fue lo que originó la guerra de Troya. Y también tenemos a, no podría faltar, Afrodita, que pertenece a la mitología griega y que es hija de Urano. Ella es la diosa de la belleza, la sexualidad y el amor. Su equivalente en la literatura romana es Venus. Y bueno, podríamos mencionar todavía muchos personajes. Por ejemplo, dentro de la Ilíada también está también está el mismo Paris, que también se le atribuyen ciertas características bellas. También está Aquiles, que además de la fuerza que él poseía, también se le caracteriza por su belleza. Incluso podemos también tomar en cuenta a las princesas en las que se basó Disney para poder hacer sus adaptaciones. Todas ellas, su característica, y que en ese momento era considerado, pues, para ser una princesa, era justamente esa belleza. Incluso tenemos el cuento de Blancanieves, que ahí el tema en el que se va desarrollando toda la historia es precisamente esa belleza y esa envidia a la belleza y pues querer ser la más bella. Entonces tenemos varios personajes que se pueden considerar directamente con este tema de la belleza. Y no solamente tenemos el tipo de belleza que se dirige hacia alguna persona o hacia el ser amado, está también la belleza de diferentes maneras. Puede ser bien la belleza hacia algún lugar, hacia algún paisaje o algo que se relacione a la naturaleza. Puede ser también el tópico referido hacia algún sentimiento, hacia alguna emoción. Y sobre todo, este tipo de inspiración que les surge a los escritores para justamente poder escribir estos textos en donde, bien, si no se refieren a algo bello por sí solo, puede sí ser producto de escritos con este valor estético que ya mencionábamos, o incluso del tema mismo. Y de hecho, bueno, en un momento más les hablaré acerca de algunos otros ejemplos. Hablamos también de la belleza que abruma. Hace rato, bueno, les decía con esa idea, hablando del cisne, y que pues el poeta logra cierto estado de admiración, ¿no? La belleza produce admiración. Y la belleza también abruma al poeta, porque el poeta encuentra la belleza en todos lados, nos dice Borges en un coloquio de 1985. Él dice, la belleza no es un hecho raro, no es un hecho concedido a pocos hombres. Creo que la belleza nos acecha, y aquí vuelvo a recordar a Cancinos Assens, que formuló esta extraña plegaria a Dios: oh Señor, que no haya tanta belleza. Estaba abrumado por la belleza. ¿Cómo se nota que era un verdadero poeta? Una frase espléndida. Cierro cita. Pero a tal grado, es decir, ya vimos que a tal grado abruma, que incluso la belleza llega a olerle, ¿no? Por eso esa plegaria: oh Señor, que no haya tanta belleza. Y esa belleza que duele está también, o la podemos ver en un poema que se llama Bellísima, de el poeta mexicano Eduardo Lizalde. El poema dice así: óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella en permanente fuga. Y desespera comprender que aún la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas. Es decir, la belleza, aquí hay algo importante. La belleza como relacionada con la figura femenina, ¿no? Como ya Miriam nos lo explicó con Elena de Troya y Remedios la Bella. Es un tópico tradicional. Pero aquí en el poema encontramos una criada entre la belleza, la figura femenina, y también la idea del sol, o la idea de una figura solar. Estamos en el entendido de que esto es cierto, porque el poema dice ciertas cosas como: no hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella, ¿no? O míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Esto nos hace pensar en el mito de Ícaro. El mito de Ícaro es que Ícaro, intentaba acercarse al sol mediante unas alas de cera, y conforme más acercado, las alas se derritieron y cayó, ¿no? También los últimos versos del poema nos dan una referencia muy clara a la Venus del Vilo, que es la diosa de la belleza, como ya lo dijo bien Miriam, atribuida al escultor helenístico Alejandro de Antioquía. Escultura que refuerza nuestra idea de lo doloroso de la belleza. Si hemos visto esa figura, pues es una escultura sin brazos, ¿no? Entonces, esa es la referencia de los últimos versos. Por un lado, la belleza es inalcanzable. Por el otro, la belleza duele. Y duele por ser inalcanzable, podemos concluir. Tomemos en cuenta los últimos versos del poema y tratemos de buscar la belleza perfecta con la fórmula que se nos propone en ellos, ¿no? La mutilación la haría más bella. El resultado sería inalcanzable, pues la mutilación constante llevaría a la destrucción de aquello que procuramos sea más bello. En otras palabras, destruyes la escultura con el afán de alcanzar la belleza, pero esa belleza nunca se alcanza, lo cual es paradójico, evidentemente. Como le pasa a Ícaro, como ya citamos el mito de Ícaro, que entre más alto vuela el sol, más derrite sus alas de cera, y entonces todo termina por destruirse. Esto el poeta lo comprende. El poeta comprende esta paradoja, de tal suerte que nos dice, y desespera comprender, que aún la mutilación la haría más bella. De hecho, hasta el título refleja esa búsqueda por la belleza, con el superlativo belleza, ¿no? Bellísima. Bellísima es un superlativo de bella. Como tratando de alcanzar con las palabras esa forma superior, ¿no? De hecho, tiene un epígrafe, de hecho, vamos a citar la epígrafe porque también es importante, tiene que ver mucho con esto. Dice, y si uno de esos ángeles me estrechara de pronto sobre su corazón, yo sucumbiría ahogado por su existencia más poderosa. Entonces, ahí está el poema de Elizalde, que es bastante bello y tiene esta idea de la búsqueda de la belleza. También otro poema que trata dentro de sus tópicos a la belleza es Margarita, de Rubén Darío, que dice así: tus labios escarlatas de púrpura maldita sorbían el champaña vino de Bacarat, tus dedos deshojaban la blanca margarita. Sí, no, sí, y sabías que te adoraba ya. Después, oh flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca, yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como una margarita de amor te deshojó. Y en este poema está principalmente el recuerdo de el poeta que tuvo con la mujer, esa relación que tuvo, la primera cita que se menciona, y a su vez la relaciona con una margarita, y al ir deshojando los recuerdos como se deshoja una flor. El tópico de la belleza se encuentra dentro de esos recuerdos, dentro de esas vivencias. Él recuerda también la belleza de su mujer amada y recuerda en general los momentos que pasaron y que finalmente terminó en una muerte que lo asocia como si se hubiese despojado un pétalo de una margarita. Y es un poema que refleja este enamoramiento, la belleza de la juventud, de esos momentos que ya solamente quedan en recuerdos, y de finalmente ese final pues desolador. También otro poema que nos habla acerca de la belleza es Amiga a la que amo, de Rubén Bonifaz Nuño, que dice así: amiga a la que amo, no envejezcas, que se detenga el tiempo sin tocarte, que no te quite el manto de la perfecta juventud, inmóvil junto a tu cuerpo de muchacha, dulce que dé al hallarte el tiempo. Si tu hermosa ha sido la llave del amor, si tu hermosura con el amor me ha dado la certidumbre de la dicha, la compañía sin dolor, el vuelo, guárdate hermosa, joven siempre. No quiero ni pensar lo que tendría de soledad mi corazón necesitado si la vejez dañina, prejuiciosa, cargara en ti la mano y mordiera tu piel, desvencijara tus dientes y la música que mueves al moverte deshiciera. Guárdame siempre en la delicia de tus dientes parejos, de tus ojos, de tus olores buenos, de tus brazos que me enseñas cuando a solas conmigo te has quedado desnuda toda, en sombras, sin más luz que la tuya, porque tu cuerpo alumbra cuando amas, más tierna tú que las pequeñas flores con que te adorno a veces. Guárdame en la alegría de mirarte, ir y venir en ritmo, caminando, y al caminar meciéndote, como si regresaras de la llave del agua llevando un cántaro en el hombro. Y cuando me haga viejo y engorde y quede calvo, no te apiades de mis ojos hinchados, de mis dientes postizos, de las canas que me salgan por la nariz. Aléjate, no te apiades, destiérrame, te pido. Hermosa entonces, joven como ahora, no me ames, recuérdame, tal como fui al cantarte, cuando era yo tu voz y tu escudo, y estaba sola y te sirvió mi mano. En este poema, al principio el poeta nos hace referencia a una amistad, pero con el desarrollo del poema nos vamos dando cuenta que además de una relación de amistad, también es una relación íntima. Y se nos expresa como el poeta le hace muy feliz la belleza de la amada. Es algo que disfruta mucho y que justamente por eso desea que no envejezca, que se quede así joven durante toda su vida, o que si el tiempo llegara a pasar por ella, pues al menos no sea tan duro, que lo haga de alguna manera benigna. Y nos habla de esa pérdida de la belleza que él experimenta junto con la vejez. Se nos relaciona a la juventud con la belleza y a la vejez con la pérdida de esta. Que, bueno, en lo personal es un poema que también se me hace bastante bello, justamente. Y bueno, antes de irnos a un corte, les recordamos que ya empezó la vacunación anti-COVID para adultos mayores de 60 años en Amecameca y sus delegaciones. El 9 de marzo empezó el San Juan Grande, San Pedro Nexapa, San Diego Huehuecalco, San Antonio Soyatzingo, San Francisco San Tlalpan, Aldeas de los Reyes, Santa Isabel Chalma y Santiago Cuautenco. Y a partir de hoy miércoles 10 y mañana jueves 11, en la cabecera municipal de 8 a 16 horas. También empezó desde el día de ayer la vacunación en Tlalmanalco a partir de las 9 horas en Pipitlixpa, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Ayapango, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y en Juchitepec. Los requisitos son que lleven una identificación oficial, cubrebocas, tener los 60 años cumplidos y usar una playera de manga corta. También les recordamos que el apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad está dando un apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en su situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtener información, mandar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx o consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. En un momento regresamos a la lectura. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

prejuicios hasta cierto punto. Por ejemplo, podemos decir que el cliché de un mexicano es comer tacos, ¿no? O tener bigote, o usar sombrero, o qué sé yo. Y en la literatura pasa mucho eso. Se ve que, por ejemplo, el poeta tiene que ser borracho. Bueno, sí hay poetas borrachos, ¿verdad? Pero no todos. Octavio Paz no era borracho. O que, no sé, el poeta debe cumplir ciertas características. Y para eso, queremos recomendarles una, esta vez no un libro, sino una película que, pues, a nuestro parecer, pues, tiene bastantes o uno que otro cliché literario en cuanto a la actitud del poeta, ¿no? Esta película se llama El lado oscuro del corazón. Es una película argentina. Es muy buena, o sea, bueno, a mí me parece buena, independientemente que sí explota algunos clichés, se me hace bastante buena. Es un tipo que es poeta, vive solo, va a los burdeles, se emborracha, digámoslo así, es un poeta maldito, en el entendido de cómo les fue a los poetas malditos, no tiene suerte en el amor, etcétera. Entonces todas esas características pueden ser tomadas como, pues, como clichés, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar el siguiente programa y le recomendamos esta película. Y el dato curioso de esta semana es precisamente relacionado con estos personajes que se caracterizaban por su belleza. Edith Aron, una escritora alemana, traductora literaria y docente, fue la mujer en la que se inspiró Julio Cortázar para crear el personaje de la maga en Rayuela. Cortázar conoció a Edith mientras los dos viajaban en un barco en los años 50, y de hecho hay un testimonio de ella con referente a el texto que dice: cuando Cortázar publicó Rayuela me envió un ejemplar, pero la dedicatoria me molestó mucho y la arranqué. Decía algo así como que yo era un fantasma que lo perseguía por la Argentina. La lectura me causó mucha impresión. Y bueno, ya estamos cerca del final de este programa, pero antes de irnos, les comunicamos que el INAH Estado de México y el Proyecto Comunitario Historia y Cultura Chalco Amaquemecan los invita al ciclo de conferencias La Región de los Volcanes a 500 años. Las actividades se van a realizar todos los viernes a partir del 12 de marzo al 27 de agosto a las 17 horas. Pueden seguirlo a través de el Facebook INAH EDOMEX. Y bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa, que nos acompañen la transmisión de la siguiente semana, y nos despedimos con una frase de Rayuela: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges: mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta.